¿Está cansado del dolor de cabeza? ¡Sí! ¿Ha probado todo tipo de píldoras, medicamentos, pero nada funciona? Depende de a qué se refiera con... Yo diría que sí. ¡Sí! ¿Quiere acabar de una vez con el maldito dolor de cabeza? ¡Sí! ¡No espere más! ¡Sí! ¡Basta! Llegó la nueva... ¡Intergaláctica! Una pastilla que llegó para terminar de una vez con el dolor de cabeza. Oh, mi vida cambió terriblemente cuando probé la nueva pastilla. Ahora el dolor de cabeza es mucho más fuerte. ¡Llegó Intergaláctica! Una pequeña pastilla del tamaño de un pequeño huevo que puede llevar cómodamente en su bolsillo o en su cartera. ¿Cómo se supone que introduzca eso por la boca? ¿Quién dijo que tiene que introducirlo por la boca? Sí, señores, la nueva Intergaláctica. Una pastilla de otro planeta. Antes era un pobre diablo. Nadie me quería. Mis amigos se burlaban de mí, pero desde que probé la nueva Intergaláctica, ya no tengo amigos. ¿Y el dolor de cabeza? ¡Qué bueno que lo menciona! ¡El dolor de cabeza me está matando! ¡Así es, familia! ¡El invento más revolucionario de la época! ¡Recuérdelo! ¡Intergaláctica! La nueva pastilla contra el dolor de cabeza. Miren, ¿a quién tengo aquí a mi lado? Al famosísimo Roberto Pérez Chovaco. ¡Y está más gordo que nunca! Bueno, yo tuve una hija hace muy poco tiempo. No, esa es para el dolor de cabeza. Bueno, a mí me despidieron de mi trabajo hace muy poco tiempo, porque siempre sufría de dolor de cabeza y no podía realizar las actividades. Un amigo me recomendó Interfalacia. ¿Intergaláctica? Sí, Intercelerum. Después de probarla, mi vida cambió radicalmente. ¿Qué pasó con el dolor de cabeza? Y la verdad que... ¡el dolor de cabeza se fue para siempre! ¡Sí! ¡Interfalacia! ¡Digo, Intergaláctica! La nueva pastilla revolucionaria. ¡Intergaláctica es genial! El dolor de cabeza se fue para siempre, pero... ¿Es normal que me crezcan tentáculos alrededor de... ¡Intergaláctica! ¡Pruébelo usted mismo! Comprando ahora mismo, se lleva un papel higiénico Spot el Cachorrito totalmente gratis. Promoción válida desde las 00 horas del viernes 26 de junio de 2009 hasta las 00 y 3 minutos. Intergaláctica solo se vende en Saturno y Plutón. Consulte con su proveedor.